fallé, ese fue el error. Y el sentarme descuidado sin tener la percepción de apretar aquel botón que ansioso esperaba mostrar aquel horror. Y un gran ojo me guiñó y mostró una retina repleta de bulos, y a la que hoy comentar, ay, no sin falsa modestia, es el espejo del mundo, la televisión, narcótico agresivo, censora de mi instinto, y nos grita que el sol, y lo creo un humano jugando a ser mago, y es verdad, y no lo puedes negar, y lo ha dicho la tele excomulgado, y por dudar. Hoy la silla me atenazando y me amarra su rebazo, mientras que el televisor llena mi conciencia, mi inconsciente barullo, cínico, dicen ser dos y dos, y hasta la idiotez es justa, igual que la razón, no me queda más opción, idealizaré mi vida ahogándome en alcohol. La televisión, narcótico agresivo, censora de mi instinto, y nos grita que el sol, jugando a ser mago, y es verdad, y no lo puedes negar, y lo ha dicho la tele excomulgado por dudar. Y es verdad, y no lo puedes negar, y lo ha dicho la tele excomulgado por, y lo ha dicho la tele excomulgado y por dudar.